emberem. Podcast en vivo, pinche. ¿Qué tal? Buenas noches. Nosotros somos Dar Rectum. Dar Rectum y ya. Nosotros somos Dar Rectum, señores, y estamos toda la banda reunida el día de hoy. ¡Por fin, putos! Aquí estamos, cabronos, Trakers, saludándolos. Al fin el lobo se presentó para redimir su nombre de tanto maricaes. Mi jefe no me está penetrando, pendejos, a la verga, güey. Nada más se le está chupando fríamente. De una forma muy fría, de una forma frívola. Una forma desinteresa. Pero bueno, señores, el día de hoy les traemos varios temas, entre ellos el Force Fest, el Force Me Muero Asqueroso Fest, Shit Fest, Mod Fest. Quiero destacar que solo asistió nuestro amigo Willy Williamson. Nos va a contar nuestra experiencia y va a estar chingosísimo. Bueno, culero. El día de hoy contamos con la presencia del señor Ostraika. ¡Huevo, puto! Y en su esquina izquierda tenemos al ídolo de todas las mujeres maduras, el señor Willy. Y su second le está masajeando los hombros, quiero que sepan. Parece el, que lo disfruta, güey. El señor Pablo Pavlotsky. ¡A la verga, puto! Y bueno, de este lado, de la esquina ruda, tenemos invitados especiales. Nunca han estado en este podcast. El día de hoy verán un poco de acerca de cómo, qué se trata un poco de esto, ¿no? Tenemos al señor Monstruilio. ¡Uy, uy, uy! Buenas noches, cabrones. Y bueno, como... ¡Ah, no mames! Sí. Acaba de ocurrir una tragedia horrible. ¡No, no mames, cabrón! ¡Qué miedo, güey! ¡Espérate! ¡No, no mames! Empezando el podcast, y el amigo Striker intentando redimirse, tira la chela. O sea, ¿qué es esto? ¡Estamos empezando, no mames! No se puede vivir. Bueno, señores. ¡Esta mierda! ¡La vivo! Bueno. ¡La verga! Bueno, señores. No tiene solución en esta vida, culeros. Señores, tenemos la opinión femenina el día de hoy. La queridísima Monse, que nos va a estar regalando, pues, bellas y hermosas horas de su encantadora voz. Quiero estimadísima decir, compañera Monse. Minutos, no horas. Bueno, minutos. Estimadísima, estimadísima Monse, preséntese con la audiencia, por favor. Soy Monse y que se lo laven. Y guarden el agua. Guarden el agua para las gárgaras. Guarden el agua para las gárgaras, señores, porque hoy tenemos un programa bastante completo, diría yo. Digo, después de la pendejada que acaba de cometer cierto sujeto de nuestro crew. Sí, soy Ostraker y tiré la cerveza, ya la verga, pendejo. Hashtag, me vale verga y tiré la cerveza. Pero impresionante. Bueno, esto es algo que se puede reconocer de nuestro amigo Oz. Puede reconocer cuando la caga, puede reconocer cuando faltó. Y lo va a tomar en bien. Él se va a parar. ¡Cerveza para la cabeza, putos! Ese es el amigo Pavlotsky hablando. Es el alcohol hablando, Pavlotsky. El alcohol en persona. No, quiero ofrecer una disculpa por no presentarme la semana pasada. Bueno, hace 15 días. Aquí estamos para recomponer el camino a la verga. El podcast pasado, güey. O sea, no importa el tiempo aquí. Aquí el tiempo no existe, solo... Es solo importa la cerveza, güey. Señores. ¡Exactamente! ¡Chingada madre! ¡Solo importa la cerveza! ¡Hashtag! La cerveza importa, güey. Exactamente. Y las tetas de mi madre, que sean potables. Sean potables las tetas de mi madre. Ese es el hashtag permanente. Hashtag las tetas de mi madre, güey. Bueno, señores, no les quiero bajar el ímpetu. El día de hoy recibimos una noticia bastante triste. Una banda mexicana. En el infierno nos podremos ver, cabrones. O en el cielo, donde sea, hijos de la chingada. Pero el mexicano, Big Mica, los estaremos viendo en el infierno, culeros. Sí, cabrones. ¿Cuál hielo? No, todos nos vamos a oxidar. Lamentablemente infierno, lo de la carretera, pero hijos de su puta madre tocaban bien, güeyes. Miren, señores, la verdad es que desgraciadamente, bueno, este podcast se trata de desmadre, pero pues, el día de hoy es un día triste para la escena del rock nacional. Tal vez no haya sido una banda muy reconocida. Pocas personas lo han de haber conocido, pero donde quiera que se encuentren, toda la buena y la mejor vibra de parte de Dar Rectum, de todo nuestro auditorio. Familia, cabrones. Exacto. El apoyo a su familia. Porque lamentablemente, efectivamente, el mismo día que estamos grabando este podcast, sabemos que a veces lo publicamos antes, a veces lo publicamos después. El mismo día que hoy estamos grabando, estas personas han fallecido y lamentamos mucho su partida. Hay pocas bandas de rock mexicano, de hardcore mexicano, de metal mexicano que se dan a conocer y es alguien que sí podemos lamentar su partida. No, y sufrimos bastante su pérdida, güey, porque hay poca escena mexicana y que se pierda un talento así, la neta, nos duele bastante. Duele mucho, cabrón, la neta, mis respetos para ustedes y puta carretera de mierda que lamentamos su accidente. En total, tengan cuidado en la carretera de San Luis Potosí, porque son de las caras. Señores, la verdad, de parte de todo el forum de Dar Rectum, les queremos pedir, pues, que tengan pronta resignación y que toda la gente, vea bien, señores. Venga, hasta allá donde estén, cabrones. ¡Viva el metal! ¡Viva donde estén, hijos de la chingada! Con su permiso, te voy a ir al baño. Bueno, después de nuestro intro y nuestro rememorándum que estamos haciendo el día de hoy, pues queremos platicar de algo muy fuerte, un tema que estuvo muy de moda en la última semana. Ustedes, ¡a la vez nos ves, putos! El aeropuerto no. Ustedes sabrán que, pues bueno, el Ford Fest fue exactamente... El Ford Fest. Fue... Amigo Pablo, el alcohol lo ha ganado como es usual. ¡Putos! Entonces, señores, miren, la verdad es que vamos a continuar este podcast hablando acerca del Ford Fest. Tenemos a nuestro corresponsal, el amigo Willy Williams. ¡Aplausos para el amigo Willy Williams que se rifó como los grandes, con olor a vaca! Es mamada, olía a excremento de vaca. En un festival literalmente casi pueblerino. Pero bueno, independientemente de las fallas técnicas. Esas no son fallas, son mamadas, hijos de su puta madre. Y la arrolladora, güey. Life te dan. ¡Chinga tu madre, pendejo! Señores y señores, suma inferno, me chupas los huevos. Dame las pelotas. Hay mucha gente que dice que nos quejamos por el lodo, que lloramos por él. Señores, no nos quejamos por el lodo, neta nos vale mucha verga. Pero al final del día, ¿qué es eso de cancelar lo bandas? Lo que sí no se puta es que cancelen las putas bandas, pendejo. ¡Chinga su madre, puto! Y el método cashless, no mamen. ¡No mamen! ¡Váyanse a la verga! Bueno, que hasta en estos momentos ya subieron un comunicado en el cual dijeron que lo van a reembolsar y etc. Y pues, como diría un santo que yo conozco, ¿no? Hasta no ver, pues no creer. Porque pues un taco de lengua nos echamos todos. Y la verdad es que fue un festival con poca seriedad. Mucha taranza, una serie de mierda de lodo. Pero dejemos que realmente hable quien asistió, güey. Sí. Una cerveza horrible, pero les dejamos en la voz del experto. Tubor, güey, qué puta cerveza, güey. Tubor, pendejo. Les dejamos en la voz del amigo Willy Williams, pues prácticamente cómo fue que lo vivió, cómo lo sintió, cómo se le iba deslizando por dentro. No se puede regresar yendo de mierda, puto. Señor, raspado por dentro. A ver, bueno, con ustedes el señor Willy Williams. ¡Oh! ¿Qué se siente estar yendo de mierda en ese pinche Ford Fest, güey? Ey, ok, antes que nada, Honestamente, bueno, no hubiera estado ahí si no hubiera sido por System of a Down. Ok, eso sí, güey. Eso sí. Salud por eso, güey. A huevo, güey. Salud por System. Lo bueno, lo malo y lo feo. Ok. Vamos por lo bueno, bueno, por lo bueno, malo y lo feo. Bueno. Ok. Comenzando. Lo bueno fue el cartel. Lo que nos convenció a la mayoría de la gente fue el cartel. Por el sábado teníamos varias bandas, especialmente a System of a Down, que es algo que no se presenta muy seguido en México. Es algo bastante fuerte. Tenemos a NoFX, tenemos a Combat Kid, teníamos a Devil Driver, que no se presentó. Verdad. Y teníamos varias gente que no se... Bueno, no. Honestamente, el sábado lo que más falló fue la lluvia. Porque la única banda que no se presentó fue Devil Driver. Y hasta eso cubrió Animal bastante bien. Animal hizo su trabajo, lo hizo bastante bien. Mantuvo a la banda arriba. Una banda excelente, una banda argentina muy buena, altamente recomendable, señores. La verdad es que... Chicos, YouTube, Spotify, está muy chingón, güey. Está muy chingón su pedo. Se defiende, se defiende los perros, güey. Que eso fue lo bueno. El cartel estaba muy bueno. Fue lo que nos convenció a la mayoría de la gente que no hubiera ido. Si no hubiera sido porque presentaron a Rob Zombie, presentaron a... Bueno... Supuestamente iban a presentar a Rob Zombie. Presentaron adecuadamente a System of a Down, Exodus, Testament, Danzig, Lamb of God, faltaron. No mames, la mitad del cartel, güey. La mitad del cartel principal valió bueno, verga, güey. Su amigo O'Striker debe admitir que yo iba a asistir por Danzig. Exclusivamente por Danzig. Y lo peor es que no, digamos, tocó. No tocó. Ok, un punto muy importante por el cual despreciar al Force Fest es que Danzig no canceló. Danzig siempre estuvo ahí. El punto... Danzig... Sí. En la opinión de la amiga Monse... No me puedo, por favor, cédele. Ya te censuraron. No. Censura aquí no hay, no, papá. Aquí no hay censura. Aquí no hay censura. Aquí no existe. Quien intente detener el podcast va a sufrir. Y no ha habido censura, todo sigue grabando. Solo hubo una llamada que nos movió un poco, o sea, pero... Si iba por unos grupos y que a la mera hora cancelaran, eso es una falta de respeto. Son mamadas. Es una... Jugaron con su dinero y jugaron con su tiempo. Mira, tal cual. Ahí todos estamos de acuerdo. Tenemos un pedo con querer demandar en Profeco. Se han protegido adecuadamente. Faltaron 5 bandas, de las cuales hubieron más de 100 en escena. Entonces, en porcentaje, en tiempo y en bandas, no tenemos defensa. Hay que intentarlo. Se han comprometido a poder presentar las bandas que no que faltaron. Reagendarlas. Reagendarlas, efectivamente. Y van a ser gratuitas para quienes hayan mantenido sus boletos. Si te dan sus boletos, la neta, puro de ustedes, pendejos. Porque los que los guardamos, podemos entrar de agrapa. Algo que la verdad es que sí me hace una reverenda mamada, estimado Willy, es que, pues bueno, independientemente de que guardes su boleto, pues bueno, si el lugar era un lodazal y todo el pedo, pues es cartón, güey. Al final del día se va a echar a perder, güey. Y hay mucha gente que perdió su boleto nada más por las condiciones climáticas, güey. Eso es algo muy cierto. Eso no lo puedes controlar, güey. Eso no está la opinión, güey. Os, cállate. Eso no está la opinión, güey. Os. Te vamos a bajar. Cállate, güey. Eso no está la opinión, güey. Me vas a hacer darte una cachetada. El tema es que se cancelen las bandas, güey. Os. Good fight. Sí, porque se cállate. Va a volver unos grupos. Okay. Comparte si la requer. Hay cosas que no puede controlar la banda. Hay cosas que no puede controlar el organizador. Pero güey, el clima no se puede controlar, güey. Efectivamente, güey. Es otro pedo, güey. Os. Una vez más, cállate. Ok, me callo ya. Gracias, Os. Continúo con tu valioso opinión, güey. Tenemos ejemplos de los que se ha presentado lluvias en festivales. Y ha causado problemas, efectivamente. Lo vivimos en Hell and Heaven, güey. Efectivamente. O sea, me estás dando el ejemplo perfecto, güey. Estoy dando un ejemplo, güey. No. Eso es a lo que voy, güey. ¿Por qué cancelan bandas por lluvia, güey? Porque el Hell and Heaven y el Notfest, aunque se haya presentado lluvia, estaban en escenarios adecuados. El Foro Pegaso da para dar con lluvia. ¿Por qué? Porque el suelo está precipitado para ello. No se va a dar un lodazal. El Hell and Heaven, aunque esté en el auditorio Hermanos Rodríguez, se va a hacer un lodazal. Curva, güey, curva. Se va a dar, güey. No podemos evitar la lluvia. Pero tuvieron la manera. El día de hoy, soliloquio entre Willy y Striker. First Fest en Teotihuacán, chingan a su madre, los antepasados respetaban esa zona. Ustedes no, hijos de su puta verga. Striker está tratando de defender a los pinches promotores. Lifestyle en la verga, güey. Ok, el punto es: tuvimos ya caos en. ¡Salud! Bueno, escuchar las cervezas, pinche chistado. ¡A huevo que sí, güey! ¡A huevo, güey! Es una protesta, cabrón. De hecho es café, no es cerveza. Mis huevos es café. Este es un podcast de borrachos para borrachos. No hay café. Monse, bienvenida. Café expreso, wey. Es un café expreso, güey. Lleno de whisky. Y yo soy George Clooney, pendejo. Pero bueno, respondiendo a tus preguntas, bueno, a tu argumento, amigos. Por favor, por favor, por favor. Hell and Heaven, Notfest, incluso el puto Corona, güey. Se ha presentado. Vale, verga, güey. Pero se ha presentado lluvia, güey. Se han dado por dar respuesta a que no haya tanto lodazal, güey. No, pues, güey. Ha habido lluvia. Es un campo abierto. Es un autódromo. Tienen pista y tienen pasto, güey. Pero neta, por el lodo vas a hacer pedo, güey. Ok, no estuviste ahí, güey. He estado en los cuatro festivales, güey. No puedes chillar, güey. Ok. Tanto como en Hell and Heaven como en el North Face, güey, aunque ya haya lluvia, no hay ese lodazal, güey. No te llenas de mierda. Efectivamente, güey. Pero Bakken, hay pinche lodo, güey, a la verga, güey. Bakken, ¿has estado ahí? No, nadie, güey. Nadie de nosotros ha estado ahí, güey. Dentro de 2 años vamos a estar, hijos de su puta madre. Bakken, vamos a grabar en vivo, pendejos, 2 años a la verga. Y vamos a morir, hijos de su puta madre. Okay. Salud. Por Bakken, 2 años. Bakken 2020. A la verga, putos. ¿Vos? Pero bueno. Bueno, después de escuchar la triste y amarga historia del amigo. De hecho, no hemos llegado a ello. El pequeño voz no me ha permitido, güey. Bueno. ¡Perdón! Estimado Willy, nada más quiero que usted nos diga y nos documente vía este bello, bello, hermoso podcast. ¿Cuál fue su peor experiencia en el Forcefest? En el hasta maldito que cancelaran, Forcefest. Hijos de su puta madre. Pero no me escupas. Yo le dije a Johan, vamos al Tecate Metal Fest, no le hizo caso. Yo le dije, vamos al Tecate Metal Fest, no me hizo caso el culero. A ver, escuchemos okay. Al amigo Willy. Antes que nada, porque el pendejo del pequeño Oz lo quiso traer, güey. El Bakken. El Bakken tiene su porcentaje de lodo. A propósito. Algo que. Es algo muy distinto. Es pasto, pendejo, no mames. No es a propósito, güey. Es a propósito, güey. Bueno, un momento, güey, un momento. Ajá. El Bakken tiene un porcentaje de su presencia de la localidad. Que dejan que se haga mierda, güey. A la verga, güey, digo. El 30% alrededor del Bakken, güey, está apuntado a hacerse lodo porque la gente hace eso, güey. Y es lodo ligero. Ok. ¡Lodo Fest, mis pelotas, putos! Lodo Fest. En este lodo caso... Fest igual Force Fest. En este caso del Force Fest, el 90% de la localidad era lodo. Lodo okay. Que se te pegaba en los pies, lodo que no puedes caminar, güey. No es la lluvia, no es el lodo, güey. Es el punto que la localidad no sirve. No está preparada para recibir esa cantidad de gente. En el Hell and Heaven, aunque haya lluvia y haya lodo, puedes caminar, güey. Bueno, tienes okay. Dónde sentarte, tienes baños, tienes todo, güey. ¡Ustedes no a mis respetos, cabrones! ¡Si se organizan, putos! Efectivamente, ustedes ha dado como una buena presentación. Que ponen carpas, güey. O sea, no es como tal carpas, pero tienen terciopelo en el suelo para que no se llene todo el suelo. Güey, en el Hell and Heaven nos protegimos con mesas, güey. Ok, en el North Fest no había mesas para protegerte, güey. Así te la pongo, ya solo cállate, güey. Okay, okay, si guacareaban el lodo, güey, valían madres y todos ahí estaban bailando. Okay, ya, otro punto. Prosiga con su crónica, por favor. En el Hell and Heaven y en el North Fest hay al menos 4 puntos en los cuales la gente se puede refugiar de la lluvia. En el Force Fest solo hubo uno, el cual terminó hecho mierda en menos de media hora. todo el toda la puta localidad, incluyendo el estacionamiento, se hizo un lodazal. Hubo camiones y demasiados vehículos privados que quedaron estancados en el lodo. Son varias cosas que se empezaron a acumular, exactamente. Gracias, amigo. No, y bueno, digo, además de eso, yo en lo personal no pensaba ir. Afortunadamente no fui. No, pero es que saben qué. Y pues miren, independientemente de muchas cosas, digo, ahorita mientras escuchamos Arpa Viejas, es una buena banda de punk español. Pues miren, la verdad es que no tuve la fortuna de ir porque yo he visto muchos comentarios de mucha banda. No tenía dinero, exactamente. Era gente pobre, era gente del pueblo, gente humilde, gente que se mancha de grasa en el mercado comiendo una gordita, güey. Bueno, lo que yo defiendo es que no se haga una cacería de brujas contra los organizadores. Bueno, señores, ya pa' pronto. Hay cosas que no pueden. Pa' pronto. Compren el pinche Ford Fest, no mames. No, pero yo creo que sí, güey, ¿eh? Monopolio. No, es monopolio. Okay. La amiga Monse acaba de opinar. El pendejo de vos acaba de opinar. No es un monopolio. ¿Qué pendejo, güey? ¿Por qué no sabes de lo que estás hablando, güey? Es que sí, no quiero que se convierta en una pinche cacería de brujas, güey. Yo creo que sí, cuando es una cosa de la verga los dos. Saben las condiciones, el lugar, y planeas desde tiempo antes. Ok, el punto antes que nada. No es un monopolio. El NotFest sale de ese monopolio porque no es Ocesa. Es de Peda Brothers. El punto NotFest se quiso salir de la norma. De hecho, desplazó al NotFest en las fechas por parte de StubHub. Logró su cometido, le rompió su madre al NotFest, hasta el grado que le cambiaron el nombre. Ahora se llama EvilFest. Ok, todas distintas. Apodos que desplazó al NotFest y fue por Live Talent y StubHub. No la armaron, solamente no la armaron. La organización, el lugar, no dieron para lo que querían hacer. Todo, o sea, simplemente un break en mexicano y en Teotihuacán. Igual puede ser el chance para nuevas empresas que a lo mejor no tienen el. Como dice, no es monopolio. Pero hay nuevas empresas que quieren indagar en eso, ¿no? No. Live Talent ha tenido sus manos en cada festival de metal. Aquí realmente fue porque se pelearon con el NotFest. El NotFest estaba en su último año de contrato y prefirió guardarse para la nueva renovación del 2019. Por eso se dieron. Digo, como no tenemos para armar el cartel, vamos a darle a Live Talent. Y Live Talent armó esta mamada. Salud, perros. Salud. Ya no tengo cerveza, güey. El amigo Oz no opina porque no tiene chela. No puede ser. Voy por mi chela y voy a opinar. Está de más chela para todos. Bueno, señores, después de esta después de esta deplorable RC. Después de esta deplorable reseña del Force. Bueno, prácticamente yo les quiero platicar un poco acerca de lo que yo he leído. Literalmente es que la banda está quejando, señores, no por el lodo, no porque llovió. No, eso vale. Se están quejando por, literalmente, por la organización. Porque hubo gente que entró gratis, hubo portazo, no hubo seguridad. No hubo portazo. No hubo seguridad. No, acá, paputos. No, el sistema cashless literalmente nunca sirvió. No, verga, el sistema cashless lo prometieron que iba a ser lo más funcional dentro del festival. Y ahora, obviamente, en un festival lo que tú quieres es poder pedir una chela a los cabrones que van caminando entre ti. Y no hubo gente que trajera los dispositivos para cobrarte en el cashless. Hubo mucha gente que se quedó como entre 400 y 2000 varos dentro del cashless que no pudieron usar porque no se querían salir de los escenarios. Y bueno, y otra cosa, señores, literalmente es que desgraciadamente mucha gente dice, es que el backend y la chingada. Pues sí, señores, el backend es el backend, pero en el backend estamos de acuerdo que tocan el doble de bandas de lo que tocaron acá. Es una puta semana el backend, güey. Y tocan bandas muy cabronas. Que estoy de acuerdo que lo hagan acá, pero señores, no es el Bakken, no es el Bakken, no es el Bakken. Y grande el evento tal vez, güey, no puede ser, güey. Okay, aquí es muy sencillo, lo acaba de decir Milo, güey. Quisieron meter algo con la capacidad del NotFest que ha sido bastante retribuible en la mitad de espacio. No da, solamente no da. Y señores, la locación está buena, pero yo creo que se salió de control y no dio, güey. La verdad es que no. La localidad hubiera dado muy bien para un festival más pequeño. No calcularon la capacidad de gente. No calcularon la diferencia entre VIP, preferente y general. Exacto, exacto. La cagaron completamente. Pero pues igual sirve de experiencia para próximos eventos también. Pues digo, güey, de los errores se aprende, güey. Tampoco es pinche hacer una casería de... Digo, yo creo que la intención fue buena, pero... Sí, es que no organizas un festival para fracasar, güey. Organizas un festival para tener las mejores intenciones, güey. Aprender a la banda, güey. ¡Cabrones! Hicieron mal. Se quisieron dar por el festival más grande en tierra mexiquense. Y no lo es, güey. Simplemente el Notre se ha roto por la madre la 3 años seguidos. Más, la Ciudad de México rifa más. Ni el Hell and Heaven. El Hell and Heaven, el Hell and Heaven es una... ¡Vamos, Armando! ¿Cómo la misma publicidad que tuvo un Heaven? No, eso permítame. Sí. Terminando Hell and Heaven empezaron a anunciar el Force Fest, güey. A la verga. Eso siento que estuvo mal de parte de los organizadores totalmente. Estás muy equivocada, amigo. Señores, desgraciadamente. Digo, desgraciadamente, es que... Ese es tu problema, pero nosotros que estamos en el círculo de los festivales... Y de este sí me enteré de... Del Hell and Heaven, porque estamos en la ciudad y es una organizadora más grande, objetivamente. Pero la capacidad que tuvo de promoción el Force Fest fue igual que la del NotFest. Yo siempre les dije, vamos a Monterrey, señores, Tecate Metal Fest, güey, a la verga estuvo más chingón, güey. Señores, es que la verdad no es por nada, pero sí, sí... Sí estuvo muy cabrón en el aspecto de la organización. Yo nada más les quiero pedir un favor, independientemente y como... ¡Chingar a su madre, cabrones! Aparte. Y pues bueno... Un momento de silencio. Mira, con esto prácticamente les queremos decir... No mames. No me sirves. Ponte vergas. Sí. Palabras de una dama encantada, una dama bella, una señorita. Una opinión que vale al triple, culero. Sí. Así que culeros, tómenle en serio y pues la verdad es que miren, señores organizadores, se van a poner chingones. Hagan un buen evento, o sea, la verdad, buena organización. Porque vamos prácticamente a esperar ese pedo del cashless, porque si no pagan lo que ustedes deben, hijos de la chingada, créanme que vamos a puta madre a dirigir nuestra vida a cagar al Force Fest. Siempre ha sido con los organizadores, desde el primer podcast con Del Barrio. Ha sido el pedo con los organizadores. No empiezan a tiempo, cancelan bandas. A la verga, putos. Señores, tengan palabras. Por eso a México nos ven como menos, cabrones. No es por otra cosa. Nos ven como una mina de oro. Tal cual, nos ven como pendejos, güey. Porque al final del día, si te cancelan las tres bandas principales, saben que los mexicanos entramos. Sí, fueron cuatro bandas principales las que cancelaron. Muy mal. Principales, tenemos a Exodus, tenemos a Testament, tenemos a Devil Driver y a Lamb of God. Desplazaron a Danzig, eso sí, va completamente mierda, únicamente a Slayer, porque Danzig estaba a punto de tocar y a Slayer le dieron las bolas, es decir, nos queremos ir una hora antes, ¿tocamos ahorita o no tocamos? No, bueno, y cerraron a Danzig. Ahí déjame, te digo algo, Slayer tenía un vuelo. Las bandas canceladas no llegaron. El punto de lo que estamos hablando de Slayer es que Danzig estaba por tocar y a Slayer por sus huevos quisieron salir. En ese momento cerraron a Danzig porque decían, si no tocamos en este momento, no tocamos. Bueno, de la... Rubio en el Zócalo. Mira, de lo que yo pude leer o ese pedo es que Slayer tenía su vuelo... a ese pedo. El Leyer se quería salir antes. Ya, literalmente estaban hasta la madre de ese pinche festival culero y dijeron a la mierda, o toco o me voy. No, güey, no defiendas al Leyer, güey. El Leyer solo se quiso ir antes, güey. Danzig se... Estamos hasta la madre que estamos escuchando de Page Boat, güey, la verga, güey. Por favor, amigos, ten el control de la música. ¡Hello, punto... We Are Enemy, putos! ¡Puta bueno. madre, Pavlovsky! El punto es que Slayer se quería ir antes por el desmadre que había, un poco de la inclemencia del clima, pero no tenía lugar a... A Danzig se le recorrió al escenario al segundo escenario principal. Vamos a poner un poco de fondo a Danzig, güey, para recordarlo a la verga. Por favor. Y Slayer solo dijo como, güey, nos queremos ir antes, güey, porque esto es... Bueno, madre. Señores, literalmente... A Danzig por sus huevos. No vayan a esos eventos. Literalmente, señores, o sea, si no tienen buena espina, pues váyanse a la verga. Y yo les voy a decir una cosa muy, muy cierta. Es que... Muchas veces por querer copiar estilos o situaciones nos va muy mal como mexicanos. Vamos en el tercer mundo. Bueno, señoras y señores, ya queremos cambiar este chip porque la verdad es que hasta me siento mal y la cerveza me está cayendo un poco mal. Salud. No, yo debo decir que iba a ir al Force Fest por Danzig, güey. Yo soy fan de Misfits y vean mi gorra a la verga. Soy fan de Misfits de la época de Danzig, güey. Yo quería ver a Danzig, güey. Sí, señor. Ok, comentario rápido, güey. Aprecio tu opinión, güey. Por favor. Y créeme que agradece que no fuiste, güey. No, Danzig, sí, muchas gracias. Lo movieron del escenario terciario al segundo principal. Slayer lo apagó, güey. Slayer quiso tocar y mandó a la verga a Danzig, güey. Ya estaba listo para tocar Danzig. Y Slayer fue como, ¿tocamos o no tocamos, güey? Y Slayer se fue y Danzig se fue a la verga. Ya continuamos con el amigo Vaquero Violento. Para poder divergir esta conversación, esta discusión, para pasar algo más alegre. Comiendo papas, el Vaquero Violento. Y un chingo de chela, puto. Estoy terminando de mascar, hijos de su puta madre, espérenme. Ya, ahora ni. Es que si no me puedo ahogar. Más poteros. Señores, mal sabor de boca, Forfés. Esperemos que el siguiente año... Si van a insultar, insulten a su puta madre y no a Teotihuacán. Y chingan a su madre, cabrón. Bueno, y... La ciudad de los putos dioses, culeros. Valen para pura verga ustedes. Ellos eran chingones. Y bueno, desgraciadamente valió verga. Pero señores, prácticamente lo que yo quiero decirles... Fue insultada, culeros. Efectivamente lo fue. Lo que yo quiero decirles a ustedes es que... Pues bueno... ¡Ah, Dios! ¿Qué? Miren, no es por nada. Hemos perdido nuestras participaciones activas de Milo y la Prima Ponce. Porque ya se están dando, ¿qué? Regresamos en 3 horas. No. Algo. ¡Regresa, güey! Regresamos después de unos comerciales. Pero bueno, yo les voy a decir una cosa, señor. Es que la verdad... Pues bueno, desgraciadamente el Forfest no fue lo que no, como nos pitaron, pero yo les quiero recomendar ciertos espectáculos. Viene, si les gusta el punk, viene Paco Escorbuto el 3 de noviembre en el Gato Calavera. Independientemente de eso, viene también Halloween. Por cierto, que vamos a estar en Gato Calavera y vamos a estar en Halloween con Arch Enemy y Creator, papá. Esos días. ¡Burger, putos! Esos días, desgraciadamente, yo, Moshuama, estaré escuchando a la changa. ¡Hasta la boca! En la bella y hermosa república de Mazatlán. Entonces, desgraciadamente no podré asistir a ellos, pero sin embargo, se quedará el hermano Ose y se quedará. Mazatlán escucha puro corrido a la verga, güey. Corrido alterado a la verga. A la verga, güey. Plebe chingón. Entonces, me... ¿Cuál? ¿Grupo cuál? ¿Grupo cuál? Exactamente. Mira, ¿cómo vas a poder ir? Hay, mucho, hay muchos bailes. Ay, perdón, conciertos, diría baile, yo. ¡Baile, chica tu madre, güey! Diría yo, conciertos. Pero, pues, señores, señores, prácticamente ustedes recuerden que esto es un pinche desmadre, o si no... ¡Que se arme un desmadre, culero! Como dice del barrio, porque ese fue nuestro primer podcast, como ustedes lo... memorable. Señores, señores, se despide ustedes el vaquero violento, el señor Ostriker, amo y dueño, el Miguel Ángelo del porno. ¿El porno? El Miguel Ángelo del porno, es él. Él es el Miguel Ángelo del porno. ¡Ah, por favor! Miguel Ángelo del porno, señor Pavlotsky, de los incomentarios impertinentes. Un chingue a su madre al Ford Fest, güey. Ah, bueno. Y bueno, nuestros invitados especiales, Monstruilio y Monse. Monse. Que chinga su madre en la América. Que chinga su madre en la América. Mil veces, güey. Pinches águilas a cagar, güey. No les hagan caso, están borrachos. Señores. ¿A qué no le va la América, la verga? ¿Qué tiene de malo, culeros? ¡El color! Yo no... ¡Se coló un pollito, marica! Ustedes sabrán... ¡Déjame la verga, güey! Ustedes sabrán que... ¿Cuáles son sus gustos? ¡Claro, mejor que esos putos! Pero los queremos un chingo y este... Y puto, bueno, putísimo... ¡Déjame la América! ¡No! Porque son así... Pero bueno, un abrazote, banda. Los queremos. Chinguen a su madre todos. Se despide Ostriker, culeros. Las tetas de mi madre. Pues son potables. ¡Irreciclables, putos! El hashtag sigue vigente. Suban las tetas de su madre, culeros, a la verga. Oigan, sí, no mames, manden. Mientras vamos creciendo, esperamos ver esos packs, por favor. Manden los packs, no sean mierdas, por favor, güey. Marica, si no le mían. Bueno, señores, un abrazote. Nosotros fuimos o somos Dark Rectum. Esperamos. En nuestras redes sociales, ahí subimos contenido chingoncísimo. Burlándonos de todo, a la verga, putos. Ah, Facebook, chinga tu puta madre. No voy a pagar 19 pesos por promocionar mis pinches memes. A huevo, güey. Tenemos que decir algo. Yo, el corresponsal de Dark Rectum, que estuvimos en el. Bueno, que estuve en el Ford Fest. Le subiremos evidencia de la mierda que fue. Pues ya, no sé qué más quieren decir. Ya, la verga. Ya, la verga. Saludos, ya, cuídense mucho. ¡A la verga todos! No vayan a festivales culeros, Hell and Heaven. Chingan a su... 19, güey. Nos vemos ahí. Chingan a su madre, culeros. Y pues ojalá y les devuelvan su puto dinero del pinche cashless, hijos de su chingada madre. El mexicano les quedó corto. ¡Que chingan su madre en América! Pa' que en 2020 ahí estaremos, puto. No les hagan caso y nos vemos. Cuídense. Bye. Putos de mierda. ¡Bye, perras! ¡Bye!